poto moino. Poto poto mbuka munene solo kisasa poto moino. Tango na songi na beya na kamati decision zela masini. Tango na koti masini eme minga na direction pointe noa. Tango na komi na fonta baya minga na pemple pepa boti. Onga mabanzo e polingo onga na yo. Na songi ponto e bisengo onga na yo. Katapelo katulongele, katapelo katulongele. Zambia sali mobali, mobali asali mwasi, mwasi asali za bolomo konzi alifelo. Sola genge peso la yanja. Ah ah Lucia la la. Na mulo sola pilino. Ah ah Lucia la la. Ainsi va la vie.